El podcast que escucharás a continuación viene acompañado de una guía pedagógica. El documento está construido por profesionales de la educación con la intención de acompañar y proponer ideas para potenciar el aprendizaje de las personas que escuchan el programa. Puedes descargar la guía en el enlace que aparece con el podcast o escribir a fideosconsalsatv@gmail.com. Se acerca la hora de escuchar radio. Cercan Radio. Cercan Radio. Mucho más cerca de lo que tú crees. Hola, amigas y amigos que están escuchando Cercan Radio. Bienvenidas y bienvenidos a este sexto capítulo, donde vamos a escuchar las respuestas de los viajes. Pero también vamos a hacer un capítulo especial sobre el confinamiento, el encierro, la cuarentena y todo lo que nos está pasando. Así que les invito a escuchar a Pascal Octavio, que nos va a responder las preguntas de la semana. Llegó la hora en Cercan Radio de responder las preguntas de la semana. Sí. Cuando vine a Palenquito, yo vi la vida en un hoyo. Y las preguntas de esta semana son... 1. ¿Cuál ha sido tu viaje más divertido? 2. Si fueras una gaviota, ¿a dónde volarías? 3. Mándale un saludo a tu patiperro o patiperra favorita. Y a continuación, escuchamos atentamente las respuestas de Pascal Octavio. ¿Cuál ha sido tu viaje más divertido? Cuando fui a Cochihuas. ¡Guau! Wow, qué interesante el lugar que escogiste, Pascal. Cochihuas en quechua significa casa del agua. ¿Sabías tú eso? Y esto queda al norte, en la región de Coquimbo, en el Valle del Elqui. Ahí donde se ven muchas estrellas en la noche. Hasta hay un observatorio gigante desde donde ven las galaxias más lejanísimas. El río, además que cruza esta zona, también se llama Cochihuas. Qué buen lugar el que escogiste, Pascal. Y ahora cuéntanos, ¿a dónde volarías si fueras una gaviota? Volaría al mar a pescar un pescadito. Sin duda las gaviotas estarían muy de acuerdo contigo en que es una buena idea volar al mar por un pescadito. ¿Quieres mandarle un saludo a tu patiperro o patiperra favorita? Le mando un saludo al Abril, que anda viajando en su casa rodante. Genial, entonces un saludo a Abril desde Cercan Radio. ¡Vamos, un viajecito! Gracias, Pascal Octavio, por las respuestas a la pregunta de la semana. Y les invitamos a que se metan a su canal de YouTube. Pascal Octavio tiene una trilogía que se llama 45 y sus amigos, para que pase a revisar las historias a través de YouTube. Ahí les recomendamos 45 y sus amigos. Como ustedes bien saben, nos encontramos en cuarentena, encerrados en la casa, viendo por la ventana, pero para eso tenemos un viajecito desde la casa, desde acá, desde la imaginación. Y es que nuestro patiperro favorito se fue de viaje al folclor de estos lugares. Así que vamos a escuchar Juguemos en el campo, el baile del perro chocolo. A mi perro chocolo le gusta bailar, pero aún no decide qué ritmo escogerá. A mi perro chocolo le gusta bailar, pero aún no decide qué ritmo escogerá. ¡La cumbia! ¡Sabor! ¡A gozar, a gozar! La cumbia del perro chocolo. A gozar, a mi perro chocolo. Le gusta bailar, mover la colita y vacilar. A mi perro chocolo le gusta bailar, pero aún no decide qué ritmo escogerá. ¡Pascuense! Le gusta bailar, ah, el twist. A mi perro Chocolo le gusta bailar. A mi perro Chocolo le gusta bailar. A mi perro Chocolo le gusta bailar. Le gusta bailar. Le gusta bailar. Baila Chocolito, baila Chocolito, baila Chocolito. A mi perro Chocolo le gusta bailar, pero aún no decide qué ritmo escogerá. ¡Guaracha! Aquí en el Chocolo que le gusta bailar. Aquí en el Chocolo que le gusta bailar. Miren el perro lindo, mírenlo cómo baila. Aquí en el Chocolo que le gusta bailar. A mi perro Chocolo le gusta bailar, pero aún no decide qué ritmo escogerá. ¡Hip hop! A mi perro Chocolo le gusta bailar. A mi perro Chocolo le gusta bailar. Bailar. Le gusta bailar. A mi perro Chocolo le gusta bailar. A mi perro Chocolo le gusta bailar. Bailar. Bailar. A mi perro Chocolo le gusta bailar, pero aún no decide qué ritmo escogerá. ¡Vals chilote! Ese perro Chocolo bueno va a bailar, señor. Pero mira cómo mueve la patita para atrás, Chocolito. Mi Chocolo, güey, a ver, baile. Mira, condenado, cómo baila la pata. Ese perro Chocolo, bueno, para bailar. A mi perro Chocolo. A mi perro Chocolo le gusta bailar, pero aún no decide qué ritmo escogerá. ¡Cueca! En estos extraños tiempos de cuarentena, por culpa del coronavirus, fantásticas y fantásticos niños de Valparaíso mandaron sus consejos, reflexiones, trabalengua y lo que quisieron mandar. A continuación, vamos a escucharles. Y pasamos a escuchar a Clara. Yo me encuentro bien porque estoy con mi papá, mi mamá, hago dibujos, hago, pinto con témpera, muchas cosas, hasta cuido a los animales, ayudo a hacer comida y muchas cosas más. ¡Chao! ¡Chao, Clara! Muchas gracias por todo lo que nos cuentas. Me parece muy interesante. Ahora vamos a escuchar a Ana Clara. Hola, hoy día les voy a mostrar un tragalenguas. Tres tristes tigres trigotrigaron en un trigal. ¡Chao! ¡Te salió perfecto ese trabalengua! Lo pueden repetir en casa quienes estén escuchando ahora Chercan Radio. Tres tristes tigres trigaban en un trigal. ¡Ay, me equivoqué otra vez! ¿No se imaginan cuántas veces he tenido que grabar esto para que salga bien? Bueno, no importa, no tiene por qué salir bien. Pero sin duda a Ana Clara le salía bastante bien. Ahora podríamos quizás pasar a escuchar a Ayelen. Hola, hoy día les voy a mostrar el canto de un pájaro. Eso ha sido todo. Quedé impactada. con esa habilidad que tienes tú de imitar pájaros. Me parece excelente. ¿Y te responden cuando cantas así para ellos? ¿Qué pájaro será el que imita a Yelén? Ni idea. Pero les propongo que ahora pasemos a escuchar otro audio que nos manda Clara. ¿Cómo te entretienes? Jugando a las pelitas, cuidando los animales, haciendo comida, estando con mis papás, haciendo dibujos, pintando con témpera, leyendo libros y todas esas cosas. Y jugando a la pinta y todo. ¡Adiós! Claramente Clara no se aburre, ¿eh? Muy bien. Y Cal también nos tiene algunas propuestas para entretenernos en estos tiempos. A ver qué te parecen. Yo recomiendo que vean Gravity Falls y leer los libros de las crónicas de Narnia. Wow, a ti sí te gustan las aventuras y la fantasía, ¿eh? Muy bien, Ical. Y bueno, ahora nos vamos con la última respuesta, que también es un audio que nos mandó la Clara, donde nos cuenta un poco qué le ha dado miedo en estos tiempos y cómo lo ha enfrentado. A ver, escuchémosla. ¿Qué miedos o ilusiones tú tienes? Las cosas que a mí me asustan y las que no me asustan, voy a decir hoy. Las que no me asustan, los ruidos extraños y las cosas bonitas que yo quiero que pasen, que pueda salir esta que ya no esté esta cuarentena, también que pueda ir a viajar con mis papás. De todas, muchas cosas bonitas. Todas esas cosas, chao. Y esas fueron las respuestas que nos llegaron. Seguramente tú en casa se te ocurren muchas buenas y entretenidas formas de enfrentar este momento que para muchas y muchos puede ser algo difícil, angustioso o incluso terrorífico. Pero ustedes pueden, son muy fuertes. Ustedes sabrán enfrentar este desafío y cualquier otro, estamos seguros. Un abrazo gigante desde Chercán Radio a todas las niñas y niños que participaron, pero también a todos quienes nos estén escuchando. ¡Un abrazo! Resistiré, resistiré. Ay, qué buen tema, me dieron unas ganas de bailar. Así que para eso, vamos a escuchar el estreno de la semana en Chercán Radio. Te invitamos a que te pongas a bailar en cualquier lugar con la salsa de Fideos con Salsa en la voz de Garza Flow y Chincolito MC. Esto es Chercán Radio. Ay, coronavirus, llegaste a mi vida sin previo aviso. Y aquí estamos. Pero no me la vas a ganar. Yo sé bailar en la cocina, en el baño, por la ventana para que me vean del cerro de al frente. Y esto dice así: Corona, el virus de la realeza. Así es. Voy a subir mi defensa con el ritmo tropical. Salsa buena sin parar. Esto no para. Quiero bailar con mis amigues, quiero saltar en el recreo. Eso sí que es bueno. Pero esta cuarentena me agarra pa'l deseo. Pesado. Voy a mover mi cuerpo sacudiendo el esqueleto. Sacudelo. Voy a comer más fruta y olvidarlo por completo. Olvida. Voy a olvidarlo por completo. Voy a olvidar los completos. Voy a comer más fruta, más verdura. Y voy a mover mi cuerpo sin parar. Eso. Sacude donde sea. Pero sacúdelo. Y me hiciste caso. Oye, más fruta y verdura. Grito de aguante viene con sabrosura. Le gritamos al miedo. Le gritamos al nerviosismo. Con bastante ritmo subimos la defensa. a puro optimismo. Si bien son tiempos raros, saldremos de esta, yo te lo declaro. Tenemos actitud, tenemos coraje, le ponemos salsa hasta que esto baje. Blanca o boloñesa, eso no interesa. Ahora que nadie mira, baila encima de la mesa, mesa, mesa. Baila junto a los cabros, baila junto a las cabras, baila como dinosaurio. Así. Baila en la cocina o en el baño, todo el mundo baila donde sea, pero baila. Bailo una salsa junto a fideo con salsa. Salsa de fideo con salsa. Mueven las caderas hasta soltar las cadenas. Pero qué buen sabor y sabrosura en Cherkán Radio. Bueno, como todas y todos saben, no todos podemos trabajar nuestras emociones de la misma manera, así que vamos a dar unos pequeños consejos sobre emociones en Cherkán Radio. Hola, amiguito. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes la cara tan, pero tan, pero tan roja? ¡Cállate! ¡Ándate! Oye, pero tranquilo. Si quieres, podemos hablar. ¡Quiero estar solo! Uf, ¿qué hacer? Inhala. Exhala. Inhala, exhala. Amigas y amigos de Cherkán Radio, hay momentos en que la rabia y la pena no nos permiten pensar con tranquilidad. En esas situaciones te recomiendo lo siguiente. Imagina que eres una manguera o una llave llena, pero llenísima de presión, que está a punto de estallar. Busca un lugar donde no te molesten. Llena tus pulmones de aire y haz como que abres la llave poco a poco para que salga la presión contenida. Toda esa presión contenida. Que el aire de tu boca apenas salga por ahí, sonando como un globo. Algo así. Hazlo las veces que lo sientas necesario y aprovecha de pensar qué es lo que sientes. Presión en la cabeza, pena, rabia, frustración, te sientes abandonada, no escuchado. ¿En dónde sientes esas emociones? ¿Las sientes en los pies? ¿Te tiemblan las piernas? ¿Aprietas los labios? ¿Te duele la guata? Uf, tenemos tantas emociones y conocemos tan pero tan pocas, probablemente pienses que solo tienes rabia. Pero la rabia y la pena y la vergüenza a veces se nos confunden. Escúchate y no pienses tanto. Y cuando ya tengas una idea de lo que sientes, hazlo saber. A todas nos interesa saber qué sientes y por qué sientes eso. Ay, es muy importante decir lo que sentimos. Y para eso, Garza Flow nos entrega este hip hop que se llama Emoción y Sentimiento en Cherkán Radio. Yo, vamos a rapear. Vamos con el hip hop. Desde la quebrada de Elías, amanece muy lindo los días, mientras despertándome estoy, me pregunto, ¿qué es lo que yo siento hoy? Muchas respuestas da la vida real a esta pregunta tan fundamental. Por ejemplo, si yo me siento mal, o no, quizás enojado, ¿puedo estar o no? Triste, angustiada o confundida, son sentires que todos hemos tenido en esta vida. Así es. Pero yo también siento alegría, como cuando me como una sandía. Por otro lado, me llena de emoción cuando yo salto en el colchón. Sí, salto en el colchón. También siento mucho amor, como cuando juego con el sudor, que es un perro amigo del barrio, que alucina con un día salir en el diario. A mí me gusta cuando me sorprendo, porque eso se siente estupendo. La serenidad es como un lago quieto. No sé lo que opina el resto. ¿Qué opina? Amable, amable, afable. Amable, afable. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Son los sentimientos estables. Como dice mi abuela, la vida es una escuela. Así que yo digo, ponte vivo, identifica lo que tú has sentido. Eso es bastante importante, para explicarle a los que tienes adelante. 1, 2, 3 son los pasos a seguir. Lo primero es identificar para luego empezar a rapear. El paso 3 es explicarle al mundo lo que siente el corazón en lo profundo. Ya verás que así todo sabe mejor, como cuando le echas limón al coliflor. Uy, pero a mí no me gusta la coliflor. Ya, no le di color. ¡Qué buen flow! Y ahora pasaremos a escuchar la entrevista a Cuerpo de Agua en Chercán Radio. Desde la ciudad puerto de Valparaíso, a continuación, La Ratita Curiosa. Hola amigas y amigos de Chercán Radio, con ustedes la ratita curiosa. Hace mucho tiempo que tengo una gran amiga con la que de vez en cuando nos escribimos cartas. Siempre nos demoramos un poco en contestarlas, pero cuando llega nos alegramos tanto. Dentro encontramos papeles escritos, dibujos, hojitas de árboles del lugar donde vivimos. Yo tengo una cajita donde las guardo y me hace muy feliz volver a leerlas. Ya que ha comenzado la cuarentena en Valparaíso y en La Lobera me aburro un poco, ¿no les conté que vivía por acá? Le pedí a mi amiga que me explicara un poco qué era esto del coronavirus, porque yo de eso entiendo poco. Pensando que me iba a responder con una carta, me puse a dormir una siesta. Y de repente, me mandó un mensaje de audio. ¡Ay, ay, ay, ay! Yo no entiendo tanto este presente que parece futuro, pero los lobos marinos sí. Y me dijeron, toca ese botón. Esto es lo que me mandó mi amiga querida. Primero que todo, preséntate y saluda a las personas que te están escuchando y cuéntanos qué haces. ¡Hola, niños! Espero estén muy bien. Yo me llamo Cuerpo de Agua porque cuando era pequeñita, como ustedes, tuve la posibilidad de vivir cerca de un humedal. Y en el humedal habían muchos seres vivos, pájaros, aves, insectos. En una oportunidad conocí a la ratita. Estaba muy tranquilita yo a la orilla del agua y escuché algo plup. Que cayó el agua. Y miré, ya vi un ratoncito cruzando el agua y se veía muy lindo, con su cabecita asomada y sus patitas pataleantes hasta llegar a la otra orilla. Y como me gustan tanto los seres vivos, me decidí a estudiar para ser profesora de biología. Así la pasaba muy bien porque podía conocer todos los seres vivos. La biología, además, es la ciencia que estudia el fenómeno de la vida, que es muy amplio. Y me gusta en particular andar con una lupa en el campo para observar todo, todo, todo lo que no puedo ver a simple vista. Como por ejemplo las hormigas, las arañas, los ácaros, los colémbolos, etc. Se habla mucho en la televisión de los ecosistemas y es algo que no entiendo. ¿Puedes explicarme qué es un ecosistema? ¿Qué tiene que ver esto con nuestras vidas y la pandemia de la que se habla ahora? Los ecosistemas son una comunidad de seres vivos que viven en un lugar específico. Esa comunidad de seres vivos pueden ser de distintos tipos, por ejemplo, plantas, insectos, mamíferos, felinos, cánidos, etc. Hay muchos, pero muchos ecosistemas en el planeta Tierra. Demasiados. Por nombrarles algunos, podemos decir que existen los ecosistemas marinos, los ecosistemas costeros, los ecosistemas desérticos, los ecosistemas del mar, los ecosistemas de la montaña, los ecosistemas de los Alpes, los ecosistemas tropicales. Hay demasiados. Y cada ecosistema se diferencian de otros ecosistemas porque tienen distintos seres vivos, como por ejemplo, los ecosistemas marinos pueden encontrar cochayuyos, algas, pulpos, mantarrayas, pez espadas, pez vela, estrella de mar. Y en un ecosistema desértico podemos encontrar, por ejemplo, cactus, plantas rodadoras del desierto, búhos, lagartijas, etc. Entonces, los ecosistemas, aparte de ser diversos, y para volver a definir qué es un ecosistema, es una comunidad de seres vivos que viven juntos en un determinado lugar. Ecosistemas, biología, seres vivos. ¡Ay! Tanta cosa que pasa en este mundo inmenso. Y ahora una pandemia. Tenemos mucho que aprender, amiga. Eso es seguro. Yo estoy un poco estresado acá en la cuarentena, así que me gustaría pedirte algunos consejos para llevarla mejor. En esta pandemia del mundo mundial, les recomiendo a ustedes, niños de la humanidad naciente, del sol creciente, de la mañana fresca y húmeda, y de arcoíris y de lluvias frescas, es que puedan observar con mucho detalle los seres vivos que están en sus casas. ¿Existirán moscas en sus casas? ¿Cuántos tipos de moscas hay en sus casas? ¿Existirán hormigas, chanchitos de tierra? Revisen debajo de las rocas y observen lo que sale. No les tengan miedo, porque si uno no los molesta, no tienen por qué atacarte. Y están vivos. Y si están vivos, también pueden sentir igual que tú y contemplarte también como otro ser vivo. ¿Y adivina qué? Son conscientes de que estás ahí. Y por eso se asustan, porque piensan que pueden morir. Esa es mi recomendación de pandemia. Descubran todos y cada uno de los seres vivos que los rodeen. Y ojalá los puedan cuidar y estimar, porque también están vivos. Gracias, Cuerpo de Agua, por ayudarme a entender mejor las cosas. Y ahora sacaré mi lupa y empezaré a mirar todos los bichitos, plantas, conchitas y diversos seres pequeños que habitan La Lobera, mi hermoso hogar. Desde la bahía de Quintil, un abrazo enorme a todos quienes escuchan. ¡Cambio y fuera! ¡Guau! ¡Qué buenos consejos! ¡Qué buena entrevista! Gracias, ratita curiosa. Ahora pasaremos a escuchar el recetario familiar en Cherkán Radio. Proyecto de experimentación casera, el recetario familiar. ¿Qué se cocina en estos días en tu casa? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se han sentido en estos días? ¿Les ha tocado cocinar en este confinamiento? Les queremos proponer conectar con la cocina de su casa, porque hay mucho que aprender de ella. Sabemos que en estos días ha sido muy complejo todo, pues la mayoría de las tareas del hogar recaen en mujeres, quienes deben hacerse cargo de las tareas del hogar y además cumplir con los trabajos que tienen afuera de casa para llevar el sustento para la familia. Imaginamos que hay días en que se cocina algo rápido o simplemente se come lo que hay del día anterior o lo que esté más a mano. Sin embargo, también hay otros días en que hay más tiempo y hay espacio y recursos para ir a comprar los ingredientes necesarios para cocinar algo que todos disfruten. Nuestras cocinas, aunque la comida rápida sea un producto de la globalización, está llena de productos de nuestra tierra, que son los más baratos y al alcance de la mano. Te pedimos que observes durante una semana lo que se cocina en tu casa. No importando si las comidas se repiten, no te gustan o no son las que quisieras. Estamos observando la realidad y queremos comprenderla. Completa la siguiente tabla de días de la semana y las comidas. Como por ejemplo, si en tu casa hacen pan, puedes anotar que hicieron pan el día lunes. Si hicieron porotos, anotas también qué día se cocinaron porotos o si hicieron un queque, o lentejas, o fritos de atún, o arroz con huevo, o lo que hayan cocinado. Entonces, en tercer lugar, haz la siguiente entrevista a algún miembro de tu familia. Busca un espacio de tiempo de al menos 15 minutos en donde se puedan asentar a conversar tranquilamente. Las preguntas son: ¿a qué edad ¿Cocinaste por primera vez? ¿Aprendiste por interés personal o porque fue necesario? ¿Quién te enseñó? ¿Te gusta cocinar? ¿Qué es lo que más te gusta de cocinar? ¿Qué es lo que menos te gusta de cocinar? ¿Puedes compartirnos una receta? ¿Podrías contarnos alguna anécdota que te haya pasado en la cocina cuando eras niña o joven? ¿Tienes recuerdos de tu familia asociados con la comida? ¿Podrías contarnos alguno de ellos? Te invitamos a que con toda la información que has recogido, escribas un relato en donde puedas vertir tus pensamientos, experiencias, sentires y anécdotas familiares o personales sobre la cocina de tu casa. Y veremos qué fantásticos trabajos hermosos y artísticos son capaces de desarrollar. ¡Nos vemos! Oye, pero no nos iremos antes sin ponernos a bailar el Ska Virus de Garza Flow en Cherkan Radio. Ahora sí, chao, chao. Este tema nos habla sobre el coronavirus, también conocido como el COVID-19. Ustedes saben, los virus son algo bien extraño e impresionante. Están entre vivos y muertos, son microorganismos que causan diversas enfermedades introduciéndose a las células. Sin embargo, la gran mayoría son absolutamente inofensivos para los animales humanos. Ajá. El coronavirus me tiene aburridos. Me tiene chata, no sé cómo te lo explico. Me tiene harta estar lejos de mis amigos. Uy, uy, ¿cuándo se va a ir el coronavirus? Me tenía apuros suspiros. Pero ahora que me pongo a pensar, hay muchas actividades que puedo realizar. Por ejemplo, volar con la imaginación que me lleve a un mundo lleno de emoción. Puedo dibujar a todos esos seres que conoceré en mi imaginario viaje de placeres. También puedo jugar a ser científico, experimentar a mí, me parece magnífico. Primero, tengo que pensar en una idea. Eso sí, sin que esto a mí me dé diarrea. No sé por qué. Yo dije eso. ¿Por qué? Solo es porque rima va con el verso. Ahí está. Muchas cosas hay con las que jugar y el ramo que te sacáis, pero no rogáis si tú no estás. Segura que tu mano está más limpia como el sal. Oye, ¿qué te pasa? Me viste cara de masa. ¿Qué pasa? Desde que llegó el COVID-19 aprendí a lavarme las manos tan bien que mi mamá se conmueve. Chao pescao, yo ya me despido. Te dejo tapita si tú estás aburrido. Ya po, vamos, improvisa, canta con nosotros. Improvisa po, es tu oportunidad de sacar un tema y salir al estrellato. Vamos. Escuchar radio. Se acabó. ¿Y dónde puedo encontrar los programas? Tú nos puedes seguir por Facebook Fideos con Salsa. El Instagram y TikTok @FideosConSalsaTV. Todo junto. ¿Tú cachai que todo junto se escribe separado y separado se escribe todo junto? Oh, no tenía ni idea. encontrarnos en YouTube en Fideos con Salsa TV. Esta vez separado. Que se escribe juntos. ¡Se acabó!